Si os dejáis matar como idiotas, les echaré vuestros cadáveres a las cabras, amenazó Tyrion mientras el primer grupo de grajos de piedra se alejaba del atracadero. El medio hombre no tiene cabras, dijo Saga entre risas. Ya me buscaré unas cuantas, aunque sea solo para ti. Empezaba a amanecer, y las ondas de luz clara centelleaban en la superficie del río. Se hacían pedazos, hendidas por las pértigas, y volvían a formarse al paso de la barcaza. Timet había ido al bosque real 2 días antes con sus hombres quemados.